Ese cuadrado. Ese cuadrado que cada día al amanecer se traga al sol. Todas las mañanas el sol entra grande y redondo en la habitación principal de Igartubeiti. También cuando está nublado. Acaricia dulcemente las maderas de las paredes y casi sin pedir permiso, rasga y rasga las sombras del suelo. Martincho se acuesta en la cama bien pegado a su hermano y a su hermana. Y su abuela y su abuelo también duermen en la misma habitación. Hoy, sin embargo, desde bien pronto, su madre le ha avisado que esta noche toda la familia tendrá que dormir en la habitación de al lado. Mamá, ¿y eso por qué? Han llegado viajeros invitados y les tenemos que dar cobijo. Entrarán directamente desde la misma puerta de la habitación. Sin tener que pasar por la cocina, hay una puerta para entrar directamente desde fuera a la habitación principal. Mamá, ¿y cómo cabremos todos en solo dos camas? Bien pegaditos unos a otros. Pequeñín, esta noche no pasaremos frío. Y en ese instante, Martincho se ha acordado del agujero que a escondidas está en el suelo de la habitación principal. Ha puesto la mirada ahí, justo encima de las tablas que ocultan lo que nadie puede ver. Los grandes secretos. Una vez le preguntó al abuelo para qué era ese agujero. Y su abuelo le respondió con el dedo índice a la par de los labios. No le dijo nada. No hay mayor secreto que el que no se escucha. Martincho se ha quedado mirando a las tablas de madera. Va a entrar. Se le ha ocurrido que sí, que hoy entrará. Levantará las tablas y se meterá en el agujero. Se le ha ocurrido eso, que se convertirá en sol de la oscuridad. Que seguro que el sol también se esconde en agujeros parecidos. Se esconderá antes de que lleguen los viajeros y espiará desde las rendijas. Quiere ver cómo son los viajeros que le quitarán la habitación. Quiere ver cómo son las caras de esos viajeros que vienen de tan lejos. Tiene esa curiosidad. Si a la mañana su abuelo le pregunta cómo son, él le dirá: ¡Shh, Aitona! ¡Qué secreto!